La era mainstream. El estudio de las obras que marcaron el mundo. Literatura, cine, música, cómics y mucho más. Acompaña a Sergio Esteban, Kalash y Luis Eric en el podcast de La Era Mainstream, conformando la cultura global. Bienvenidos al episodio 5 de La Era Mainstream. Mi nombre es Luis Eric y ya estamos aquí de vuelta en este podcast. Y como cada episodio, estoy acompañado de Sergio Esteban Rodríguez. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Luis Eric? Muy bien, ¿y tú qué tal? También aquí en tu podcast, mi querido Luis Eric. No, al contrario, estás en tu podcast. Y bueno, en esta ocasión, pues como les habíamos prometido en el episodio anterior, vamos a hablar de Volver al Futuro, que prácticamente lo vamos a dedicar a la primera película, pero también vamos a abordar la segunda y la tercera para que sea como parte de la trilogía completa. Aunque bueno, aquí en la mesa llegamos a la conclusión de que la primera es como la que más nos gusta, aunque cerca está la segunda, que también creemos que es de las más valiosas, sobre todo por el análisis que pretendemos hacer y todo lo que implicó, ¿no? Pero bueno, para esta ocasión no vamos a estar solos, tenemos dos invitados y está con nosotros Paola, bienvenida. Muchas gracias. Y también está Jorge Alberto. Encantado, muchas gracias. Y bueno, en esta ocasión también hay que recordar que Kalash no pudo llegar. Desafortunadamente sí tiene una agenda muy apretada que no le permitió colaborar. Pero bueno, ustedes saben que Kalash cuando puede aquí está al pie del cañón. Y bueno, para comenzar, ustedes saben que siempre los episodios los iniciamos hablando un poco del contexto histórico que ocurre cuando se lanzan las obras originales, que como les decimos vamos a hablar de Volver al Futuro. Y lo que sucede es que prácticamente ya en los episodios anteriores hemos hablado de qué es lo que sucede en 1985. Entonces creemos que esa parte sí ya nos la vamos a brincar, porque ya van dos veces que decimos más o menos el contexto. Así es que vamos directamente con la película, Esteban, que es Volver al Futuro de Robert Zemeckis, en donde el guión es también de Robert Zemeckis y le ayuda a hacerlo Bob Gale, ¿no? Pero ahí está la mano de Steven Spielberg, que es el que prácticamente pone el dinero y actúa como productor, Esteban. Sí, y Frank Marshall por ahí también ahí está colaborando en estas cuestiones administrativas. Y bueno, sin duda creo que Volver al Futuro es una película, es una saga. En este caso es una trilogía bastante importante, debido a que en el contexto que salió era una época pues bastante peculiar, en el sentido que ya se esperaban películas que tuvieran una secuela o en este caso todavía una tercera parte. Y sin duda a mí no me tocó tanto vivir la 1, más bien me tocó, bueno, yo recuerdo más cosas de la 2, pero sin duda era un fenómeno. Sobre todo en los adolescentes, en los chavitos de 10 años, era algo muy peculiar, porque pues te dejaba pensando en esa idea que yo creo que siempre ha tenido el ser humano, de poder viajar en el tiempo, y sobre todo de cambiar hasta cierto punto algunas cosas que le benefician a la persona que esté viajando en el tiempo, ¿no? Creo que esa idea, para empezar, de viajar en el tiempo es algo muy emocionante para diversas generaciones, independientemente de la edad, y creo que esta es una de las películas que lo pone en, digamos, casi en un logro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Y siguiendo un poco la línea que estás planteando, Sergio, yo creo que es bien interesante checar que en el cine, pues una parte fundamental es la cuestión del tiempo, ¿no? En este caso, más allá de la duración de una película, que siempre va de una hora y media, dos horas en promedio, aquí esta posibilidad de jugar con el tiempo en un sentido literal de un regreso hacia el pasado para volver al futuro, jugando un poquito con el título de la película, yo creo que es algo que a mí me tocó pues muy chavo esta película. No la vi propiamente en el cine, pero yo me acuerdo que había una recepción bastante fuerte. En un primer sentido nostálgico, cuando el personaje regresa a 1955, una época, pues, como comentaba de repente José Agustín, a veces muy fresona en el sentido de este rock, pues a veces no tan contestatario como va a ser posteriormente. Se alude, por ejemplo, a una figura emblemática de los precursores del rock como Chuck Berry, Pero también, hablando un poquito de este contexto de las películas de ciencia ficción, pues estamos muy, muy adentrados en esta línea con películas emblemáticas, obviamente, como La Guerra de las Galaxias y sus posteriores secuelas. Si no me equivoco, por ahí del 84 es Terminator, antes Blade Runner. Entonces, bueno, desde el punto de vista quizás más comercial, más de entretenimiento, Robert Zemeckis utiliza una figura mediática muy relevante en aquella época, como es Michael J. Fox. Ahorita, pues para las nuevas generaciones, Michael J. Fox pues era un fenómeno de alcance, para sobre todo para las adolescentes, para las jovencitas de aquella época, a partir no solamente de esta película, sino de una serie muy exitosa que se llamaba Lazos Familiares. Y bueno, todo se conjunta para hacer una de las obras más, quizás más icónicas de la cultura popular de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, bueno. Que yo creo que ahí, justo en esta película de ciencia ficción, como dices, además incluye la comedia, que era algo que no estaba presente en las otras películas de la época de ciencia ficción, que más bien eran muy serias o tenían ciencia ficción y suspenso y demás. Drama. O drama, ¿no? Entonces creo que la comedia le dio ese diferenciador de las películas que había. Pero qué bueno que tocaste esa parte, que es ¿cuándo fue la primera vez que vieron Volver al Futuro? ¿Cómo fue su acercamiento a Volver al Futuro? Bueno, yo en mi caso, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En mi caso fue algo muy chistoso. Realmente yo la vi hasta que salió en el Canal 5 en Cine Permanencia Voluntaria. Por ahí de, pues como en el 88, 89 la de haber pasado el Canal 5. La primera parte. Yo no sabía nada de la película, sin embargo algo me dijo en ese momento que iba a salir a comer con mis papás. Y en ese, no, dije, tengo que dejar grabando la película. O sea, como que yo, no sé si yo ya había escuchado algo de la película o algo había pasado, pero dije, no, tengo que dejarla grabar. La dejé ahí, le puse la programación a la videocasetera. En ese entonces era videocasetera, la beta de ese entonces. Igual las nuevas generaciones de hoy en día han de decir, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, antes se podían programar una película que pasaba en la tele, se dejaba grabando, se programaba la hora y todo. Con todo y comerciales. Con todo y comerciales, claro. Me tuve que chutar todos los comerciales de que pasaron en esa transmisión. Y hasta que regresé, la vi y bueno, me encantó, ¿no? Y bueno, y claro, ya en esa época yo tenía como unos 13 años. Y bueno, por supuesto que fue mi máximo Michael J. Fox en esa época, como comentaba Jorge Alberto. Sí fue un ícono para las adolescentes, digo, lo que ahorita, o en su momento llegó a ser Brad Pitt en la época, en la década, pues mediados de los 90, finales de los 90, o que Zac Efron a principios del año 2000, digo, si las chicas que ahorita tengan como unos 25, pues, hagan de cuenta que el equivalente de Zac Efron era Michael J. Fox en ese entonces. O el chico de Crepúsculo, ¿no? O el chico de Crepúsculo, exacto, Robert Pattinson. Bueno, lo que en su momento fue Robert Pattinson con Crepúsculo, pues Jay Fox fue para nosotras las nacidas en la década de los 70s, pues fue todo un icono del galán de moda. Claro, a mí me encantó esa película y obviamente ya después la tercera parte, que se estrenó poco después de que Canal 5 transmitió la primera, bueno, esa sí ya fui a verla al cine, pero por supuesto, ¿no? Ya con todo. Incluso vi la primera y la tercera. No vi la segunda porque esa ya se había estrenado un año antes, no la pasaban todavía por televisión. Y bueno, pero no importó, ¿no? Fue todo un fenómeno y yo, bueno, fascinada en ese entonces con esa película. Que a mí también me tocó verla en el Canal 5, sí, igual los sábados, en las tardes, que era cuando ponían toda la trilogía completa, también fue como yo la conocí, ¿no? No me tocó ni VHS, ni el cine, ni nada, sino hasta que en el 5 la pasaron. Y cada que salía yo la ponía, porque sí, es de mis películas favoritas. Incluso es de las películas que eres tan fan que puedes citar los diálogos completos, porque de tantas veces que la ves ya te los aprendes de memoria. O incluso que la ves en la tele, o sea, no sabes qué está pasando y de repente estás así zapeando y te la encuentras. Y le dejas, ¿no? Dices, ah, voy a ver qué onda con la peli. Yo la primera vez que la vi fue en VHS, porque beta ya como que estaba saliendo. Ya, VHS era lo que estaba haciendo lo monopólico. Y yo sí más bien vi la 1 y la 2 en VHS. La 3 me tardé mucho tiempo en verla. Creo que sí fue en la tele ya la 3, pero sí las que generaron mi atención y las que sí busqué fue la 1 y la 2. Porque también había ya muchos comentarios al respecto, ¿no? De que la película estaba buena, de que pues ya tenía que verla porque iba a salir la 3. Pero la 3 sí me la perdí, eso sí fue ya una una cuestión circunstancial, tampoco fue algo que yo no haya querido hacer. Y así fue, como las vi en mi casa, en VHS. Sí, pues yo brevemente también, pues yo creo que fue una cultura interesante, esta mediática en televisión, en la que muchos crecimos, ¿no? Esta cinepermanencia de Canal 5, pues era como a veces, no tanto obligado, pero a veces no había más formas de entretenimiento, no estamos hablando de que no había sistemas de televisión privados o internet o cosas por el estilo. Entonces esto también tiene mucho que ver de que mucha gente de nuestra generación nos cultivamos cinematográficamente hablando la televisión abierta, ¿no? En mi caso, bueno, el cine mexicano por parte de Televisa, pero desde el punto de vista de los sábados era cine más o menos reciente estadounidense, ¿no? Me acuerdo también una película que me impactó, que también estaba dirigido muy hacia los adolescentes, era el Karate Kid, ¿no? Sí, pero bueno, volviendo al tema de Volver al Futuro, sí, también fue un impacto muy interesante este dejo nostálgico de los 50s, jugar o aventurarse como podía verse el futuro, como bien señalaba desde esta parte cómica, ¿no? Que esto ya era una gran ruptura respecto a otros discursos que buscaban como un cierto dejo más serio o hasta de cientificidad, ¿no? Y yo ahorita, haciendo memoria, recuerdo que yo más bien vi Volver al Futuro porque en Video Risa, cómic, por así llamarlo, ahí salió una parodia de Volver al Futuro y de ahí como que me latió y empecé a ver la película. Pero sí, yo la vi ya cuando habían salido las tres, fue cuando vi la 1 y la 2. Ya que estaba toda la serie completa, o sea, prácticamente nadie la vio en el cine. No. En el 84, 85 no. Pero es que también habría que ver qué tan exitosa en taquilla fue, ¿no? Porque tal vez en su estreno pues no le fue muy bien, sino ya fue después cuando vino toda esta, pues, éxito después, ¿no? En la película como tal no ganó ningún premio importante en cuestión de Oscar o algún premio a la cinematografía. Sí, no tuvo suerte, por así decirlo. La Academia no le dio bastantes premios, aunque sí tuvo bastantes nominaciones. Por ejemplo, a los Oscar tuvo 4 nominaciones, pero muchas eran muy técnicas, como mejor sonido. Pero no, la que ganó fue mejor edición de sonido. Ese fue el Oscar que tuvo Volver al Futuro. Que, pues insisto, creo que sí fue muy taquillera, pero también los cánones en esa época considero que no eran muy flexibles para estar dando paso a premiaciones para películas de ciencia ficción. La ciencia ficción, tanto en la novela, también ha sido muy dejada de lado, pero otros premios como los BAFTA, pues ahí sí la nominaron también varias veces, y algunos premios de la Academia Japonesa le dieron la presea de mejor película extranjera. Entonces, sí fue taquillera, pero yo creo que más bien no le dieron premios, pues porque es muy cuadrada la industria de Hollywood en el sentido de a quién premia, sobre todo en los Oscars, ¿no? Cabe señalar que quitando la de Odisea del Espacio, que hizo Stanley Kubrick, pues básicamente de ahí hasta La Gravedad, con Alfonso Cuarón, pues siempre las películas de ciencia ficción pues solamente han sido, bueno, siempre reconocidas por la Academia en efectos especiales, sonido y todo ese tipo de categorías, digo, pero jamás, digo, así como a mejor película, mejor director, pues quitándose también Kubrick y de aquí hasta Alfonso Cuarón, pues no, nunca fueron reconocidas en muy, pues casi poquísimas ocasiones. Digo, no sé si Jorge Alberto tenga algún dato de alguna película en intermedio. Pero pues, yo no recuerdo. Lo que pasa es que aquí sí entraríamos a otro debate que a lo mejor si nos vuelvan a invitar aquí los muchachos para otro podcast. El tema de los cánones en términos fílmicos, ¿no? O sea, ¿qué te dice que es una buena película y qué no? Y coincido con los comentarios previos, ¿no? Siempre ha habido un cierto dejo despectivo hacia películas con un perfil de ciencia ficción, como también ha pasado con películas cómicas, o sea, como si necesariamente las películas solemnes o dramáticas o melodramáticas merecieran la categoría de mejor película, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la lógica a veces en las que se mueven los premios, ¿no? Que bueno, ya hablábamos un poco sobre quién es el director, el guionista, y ahí estaba Steven Spielberg, que ya había hecho, por ejemplo, Tiburón, ¿no? Y que incluso también hay una referencia en la segunda parte con un holograma de tiburón. Pero bueno, hablar de los actores ahora, ¿no? Tenemos a Michael J. Fox, que ya un poco Paola nos comentó que era el ídolo de las chicas, era como el sex symbol casi casi. Así es. Y también los demás actores, que realmente creo que es un reparto muy atinado, sobre todo porque te termina convenciendo y hacen una química tan importante, pues esta relación entre el Doc y Marty, que son los protagonistas de la historia, en cómo se da, se ve que realmente se llevan bien, ¿no? Hacen buena química, que le llaman. Incluso ahí tenemos esta anécdota donde ya se había rodado una gran parte de la película, algunas escenas con otro actor, ¿no, Paula? ¿Y más o menos cómo estuvo esa situación? Sí, bueno, el actor era Eric Stoltz. En primera, bueno, se rodaron 5 semanas con él. Sin embargo, bueno, la primera opción era Michael J. Fox, pero por estar grabando la serie, a sus familiares, no pudo aceptar en primera instancia. Contratan a este segundo actor canadiense también, al igual que Michael J. Fox. Y pues el director no, veía que no daba el ancho, no iba a tener ese punch con las chicas, con los jóvenes. O sea, tenían que necesitar un actor que fuera agradable para las chicas, pero también los muchachos se pudieran identificar con él, que era un chico cualquiera, que un niño o un chico de 17 años, que es la edad que tiene el personaje, se sintiera identificado. Y el director no sentía que él no era el adecuado. Y bueno, sorpresivamente Michael J. Fox logra un acuerdo con la productora de la serie, y entonces llegan a un acuerdo en que que él sí iba a participar en la película. Despiden al actor Eric Stoltz, y entonces de tal modo de que Michael J. Fox filmaba durante la mañana la serie de Lazos Familiares, y en la noche, o sea, como de 6:30 de la tarde a 2 de la mañana, filmaba las escenas de estudio o nocturnas de la película, y los sábados y domingos las escenas diurnas, de tal modo que el actor durante los 100 días de rodaje pues prácticamente dormía en un promedio de 2 o 3 horas, entonces era un desgaste total. Cabe aclarar, ya que hablamos de la edad del personaje, que era 17 años, pero realmente Michael J. Fox en ese entonces tenía 24 años, él nació en 1960, entonces era el clásico, como lo que decimos, un tragaños, quedaba perfecto para el personaje. Y que además en toda la película, al menos no sé si esté documentado como esta parte donde se le note el cansancio, pero la película en sí es muy dinámica, ¿no? Exige mucho a los actores, ya más o menos veíamos por ahí algunos videos donde hacen énfasis en esta parte física que se requería, pero durante toda la película ves a Michael J. Fox hacer escenas muy movidas, y nunca ves que se le vea cansado, que lo haga sin ganas, que no sea convincente en su actuación. Más bien creo que allí sí fue como un trabajo muy extenuante, debido a que estaba grabando todo el tiempo, ¿no? Y que en ningún momento se le vio allí. No sé si en el equipo de producción ahí lo cuidaban, o ya veían, ay, a ver a qué hora se nos desmaya o algo, porque sí, o sea, llevar ese ritmo de trabajo sí seguramente era muy difícil, ¿no? Sí, aparte no usaba dobles, o sea, lo que vimos ahorita en los videos es que él filmaba las escenas, claro, con todas las medidas de seguridad disponibles, pero al fin y al cabo él rodaba las escenas. Y sobre todo es una película interesante en el sentido de que él era, digamos, el único que venía de la televisión. Los demás actores eran actores de cine, y esto también es peculiar, porque al final de cuentas le estaban apostando por esa propuesta fresca que tenía, y fue un volado, porque también muchas veces encasilla a un actor de si eres de... incluso pasa aquí en México, ¿no? Los actores que son de cine nada se dedican al cine, los del teatro nada más al teatro, y pasa lo mismo en Estados Unidos, y creo que esta apuesta fue muy interesante, fue bastante exitosa, y fue un completo acierto, pero también considero que nada más fue para esta película. Me parece que Michael J. Fox ya no tuvo suerte en la pantalla grande, como le dicen. Y fue este como que su más, digamos, el logro más representativo de su carrera como actor de cine. Sí, perdón, volviendo un poco a esta parte, Michael J. Fox, hay una película que quizás vieron donde él intenta salirse del personaje. De repente, cuando tienes un éxito tan rotundo, tan emblemático, pues de repente ya te encasillan como el Marty McFly, que va a ser siempre, eso sí nos queda muy claro. Él va a ser por ahí del 88-89 una película que se llama Pecados de Guerra, no sé si la recuerda, una película muy dramática, muy muy fuerte, y donde Michael J. Fox sorprende por su actuación. Para ponerle nada más como antecedente, pues sale Sean Penn, que bueno, desde siempre fue un gran actor, y no desmerece la actuación de Michael J. Fox. Una película muy muy muy dramática que alude al tema de la guerra de Vietnam, pero bueno, como bien dice Esteban, la gran película de Michael J. Fox pues va a ser Volver al Futuro. Y nada más regresando un poquito a este tema de las mancuernas que puede haber en el cine, ¿no? O sea, yo creo que la química que se logra entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox pues son de esas químicas que muy difícil se dan, no solamente en tiempos recientes, sino en toda la época de la historia del cine. Y se construye un equipo fílmico bastante afín, bastante armónico, y que bueno, hoy en día, para las nuevas generaciones que invitamos a que se acerquen a esta película, puedan comprobar este tipo de afinidad artística que se pueden encontrar de repente en algunas películas, ¿no? Bueno, y ahora pues nos gustaría pasar un poco ya hacia la historia. ¿Cuál es el argumento de la historia? En realidad, bueno, seguramente ustedes ya tuvieron mucho tiempo para ver la película, porque les avisamos desde el episodio pasado. Pero bueno, en resumidas cuentas, trata sobre el Dr. Brown, que logra desarrollar una máquina del tiempo en un DeLorean, y que su único amigo es Marty McFly. Y entonces, a partir de este invento, tiene una problemática el Doc, porque consiguió el financiamiento a partir de defraudar a unos terroristas y demás, ¿no? Cuando le muestra el DeLorean, la máquina del tiempo, le hace la demostración que sirve para introducir al espectador a cuál es el funcionamiento de la máquina, y al mismo tiempo le presenta este invento a Marty, llegan los libios, y entonces Marty tiene que subirse a la máquina del tiempo, y debido a distintas circunstancias termina en la década de los 50, ¿no? Y entonces ahora es el problema de cómo le hace para regresar a su tiempo, a su época, de la cual salió de manera prácticamente accidental, porque ya no tiene el combustible necesario, que era el plutonio, para poder echar a andar la máquina del tiempo de nuevo, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos ya todo el desarrollo de esta historia, que como principal característica tiene el hecho de ser muy autorreferencial, en el sentido de que durante la serie vemos cómo hay referencias a lo que va a ocurrir o a lo que ocurrió dentro de este universo, ¿no? Y creo que es algo muy valioso. Tal vez a algunos les parece que cada una de las películas, la 1, 2 y la 3, es una calca de la anterior, pero aún así creo que la fórmula funciona y que resulta divertida por todas esta serie de referencias a sí mismo, y bueno, ya también a todas las que hay fuera del universo, ¿no? Como tal. Sí, pues hay varias escenas, ¿no? Que pueden argumentar un poco lo que tú dices. Por ejemplo, cuando en todas las películas Marty entraba a un establecimiento a pedir algo para tomar, y esto, bueno, fue una constante, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me parece que pese a que sí pudiéramos identificar que hubo una fórmula y que ya había como un patrón establecido, me parece que la nostalgia juega por un lado, la nostalgia de regresar al pasado, pues, de saber qué era lo que estaba pasando, jugó este catalizador para que tuviera éxito esta trilogía. Y por otro lado también la incertidumbre, ¿no? Estas dos cosas que el ser humano tiene casi siempre a flor de piel, la incertidumbre de cómo será el futuro. Porque si bien en la 1 prácticamente es cuando él regresa a la década de los 50, en la 2 va al futuro, y creo que estas dos cosas fueron muy muy parecidas, las manejaron igual en la trama, pero creo que hay una riqueza muy importante, sobre todo porque vemos algunos elementos que fueron bien logrados, es decir, algunas situaciones que presenta la película, como en el baile de graduación, etcétera, que podemos ver que encajaron sumamente bien en la historia de la película y en el momento, porque al final de cuentas no hay que olvidar que McFly, Marty McFly, venía del futuro, ¿no? Si estamos en los 50. Entonces me parece que esos dos elementos jugaron un papel importante y estratégico, más allá de que, como tú bien dices, pues sí, ya era una fórmula como que preconcebida, ¿no? Sí, bueno, yo ahondando en este punto, yo creo que muchas veces para que una película se vuelva muy emblemática y representativa en una época, yo creo que tiene que ver mucho cómo está narrada, ¿no? Es una película que en donde uno nunca se aburre, que es uno de los méritos principales que yo rescato. Es una historia sin muchas complicaciones, más allá de la dificultad de las temporalidades, de los viajes en el tiempo. Pero es una película que está orientada incluso para todo público. Es una película que puede ver un niño tranquilamente, porque no juega con estas complicaciones o tecnicismos futuristas, sino simplemente se arriesgan a exponer cómo se imaginan el futuro de manera, si quieren, entretenida o de divertimento. Pero que, bueno, que esto ahorita quizás hablemos más adelante, pues como algunas de estas cosas que ya se plantearon en la película, pues hemos visto que se han vuelto realidad, ¿no? Cabe señalar que en la película se hacen referencias, bueno, cuando él está en 1955, se hacen referencias a personajes que ya en el 85 eran famosos o relevantes, mientras que en el 55, pues a lo mejor o no eran tan famosos o no eran, bueno, ni siquiera eran conocidos. Hay una escena muy conocida en cuando Marty McFly está cenando con sus abuelos maternos, prácticamente con la familia materna, cuando está ahí con su mamá, que la mamá ya se empieza como que a enamorar de él. Y le pregunta a lo que es al abuelo que dónde queda la calle Maple, ¿no? Para buscar la casa del Dr. Brown. Y entonces ella le explica y el Michael J. Fox, bueno, el personaje de Marty McFly dice, ah, sí, ahí cerca de la calle de John F. Kennedy, o de la avenida John F. Kennedy. Y el abuelo con cara de, ¿quién diablos es John F. Kennedy, no? Digo, obviamente, pues se nota que en el 55, pues, John F. Kennedy, pues creo que era senador en ese entonces, pero bueno, prácticamente, pues nadie se imaginaba que iba a llegar a ser presidente de Estados Unidos, al igual que Ronald Reagan, ¿no? Cuando le pregunta, cuando él va a ver al Dr. Brown y no le cree, el doctor que venga del futuro le pregunta, bueno, ¿y quién es el presidente de Estados Unidos? Y le comenta, no, pues Ronald Reagan, el actor, contesta el Dr. Brown, y bueno, empieza a decir, y el secretario de Estado Jerry Lewis, y empieza a nombrar actores de la época como parte del gabinete, como siendo mofa de la contestación de Marty McFly. Y bueno, ese tipo de diálogos, pues claro, obviamente causan mucha gracia, ¿no? O sea, fue como que, y también fue como que para atrapar la audiencia también de los papás de los adolescentes que iban a ver la película, ¿no? Hace rato, bueno, fuera de micrófonos comentábamos que si bien la película está dirigida hacia el público adolescente, pues también los papás de esos adolescentes de 1985 pues se sentían identificados con la película, ¿no? Cuando veían todo lo de toda la ambientación de 1955, cuando los papás son adolescentes, que seguramente muchos de los papás de esa época dijeron, ay, yo era así, ¿no? Así era mi adolescencia. Entonces yo creo que fue una película que fue para los dos públicos, ¿no? Tanto para los chavos como para los papás de esa época. Sí, yo coincido, porque incluso las referencias algunas veces lo dejan mal parado a Marty, como estas que mencionas, pero en algunas otras se aprovecha de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la primera intervención que tiene en 1955 es vestirse como de astronauta y pone música metal. Van Halen era. Van Halen pone... dice que viene del planeta Vulcano y hace la mueca esta de Star Trek. Entonces se hace llamar Darth Vader. Entonces ahí está como aprovechando la parte que él ya tiene conocimiento y que sabe que va a desconcertar de alguna manera, pero en otras ocasiones le sucede lo opuesto, ¿no? Él asume las cosas de su propia época y queda pues fuera del lugar en ese contexto en el cual se ve involucrado, ¿no? Y también entonces ahí creo que esa parte de unir dos generaciones es muy valioso, porque creo que además el mensaje es un poco el de ya ves cómo eran, o sea, casi como que tú también tenías tu forma de ser rebelde en la época, ¿no? Porque incluso se ve como Marty odia a su mamá porque dice que ella nació para ser monja, pero en la película se ve cuando viaja al pasado que realmente pues no era esa monja, era más bien un poquito como casquivana. Aventada. No, incluso cuando pues alegre. Cacha al papá, cuando conoce al papá, bueno, cuando el accidente que ocurre, ¿no? Que originalmente el abuelo de Marty McFly, el materno, iba a atropellar al papá y que iba a ser el detonante para que sus papás se conocieran. pues previo a ese atropellamiento, pues Marty McFly cacha a su papá que está observando con los binoculares a una chica que se anda desvistiendo en su recámara, ¿no? Entonces, ay, es un mirador malicioso. Un fisgón morbosón. Casi. Mi papá, ¿no? Y bueno, obviamente el papá se cae, Mari lo empuja para que no lo atropellen, y el que atropellan es a él, y bueno, obviamente ahí se da el cambio de la historia, y entonces es cuando Mari pues tiene la encomienda de volver a juntar a sus papás, porque en caso contrario, pues él ni sus hermanos nacerían. Yo, perdón, yo aquí haría una pregunta aquí a la mesa. ¿Ustedes creen que esta actitud que muestra la chava, la mamá de Marty, en el sentido de aventársele a un chico, tomar y fumar en la fiesta, creen que haya tenido cierto impacto para las generaciones de ese momento? En el sentido de que muchas veces, pues, los que teníamos en esa época, pues, 12, 13 años, pues, las niñas, pues, como que podían ver a caray, ¿a poco esto pueden hacer las chavas, no? Y ahorita estamos en otro contexto diferente, pero atendiendo la película en aquellos años, era un mensaje, aunque pareciera ahorita exagerado decirlo, pues bastante interesante de que la mujer asume un rol masculino de seducción al propio hijo, aunque se oiga raro, pero ahí estaba presente, ¿no? No sé cómo lo vean. Sí, yo considero que uno de los mensajes de la película es ese, el decir, tus papás también fueron jóvenes, tus papás también fueron chicas que querían andar con un galán y se le acercaban, ¿no? Por ejemplo, ella, cuando Lorraine va a buscar a Mari a la casa del Doc, tienen que esconder el DeLorean, etcétera. Cuando ella, pues prácticamente lo invita al baile, cuando ella incluso en el coche, ¿no? Lo besa y le dice, oh Dios, creo que sentí como si besara a mi hermano. O el papá, ¿no? El papá que era, sufría de bullying por parte de Biff, realmente. Y se ofrece a ayudarle a desvertirse, ¿no? Y se ofrece, McFly, y él, ¿no?, le ayuda, y yo te voy a... Entonces, yo creo que el mensaje es decir, tus papás fueron jóvenes y se comportaron como tal en su época. E incluso, bueno, también uno del guionista, todo nació de la idea de la película, fue porque él dijo... ¿Cómo me hubiera gustado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido compañero de mi papá en la prepa? Entonces es cuando empieza a hacer el guión, y hace una con Robert Zemeckis, pero eso fue el detonante, ¿no? El decir, yo quisiera ser amigo de mi papá en la prepa, ¿cómo hubiéramos sido de amigos? Y es, pues, tus papás también fueron jóvenes, y también tienen sus chocaventuras, y tienen sus secretitos, que lamentablemente nunca los conocemos, pero de que fueron jóvenes, lo fueron. Sí, que yo veo ahí, por ejemplo, justo esta parte que mencionabas ya anteriormente, Jorge, que era el hecho de que la película tiene una premisa muy básica, pero creo que se puede leer en distintos niveles, porque así como es una película para todo público, también puedes tú hacerlo tan complejo como quieras, porque justo está esta parte sobre cómo van a ser... cómo es la línea del tiempo. Claro. Y por ejemplo, la problemática en la película 1 es que en teoría Marty va a dejar de existir porque sus papás nunca se conocieron. Entonces ahí tiene la foto y desaparece y demás. Pero luego en la película 2 y en la 2, que es donde se da esta situación, es que ya no es una línea del tiempo única, sino que empieza a haber variaciones y ramificaciones y demás. Incluso hay una parte donde el Doc lo explica ahí como con un diagrama. Entonces siento que también se puede hacer muy complejo dependiendo, pues, cada uno cómo lo quiera ver, ¿no? Y también está esta parte, contestando a tu pregunta, Jorge Alberto, pues a final de cuentas, pues sí, ¿no? Los papás tuvieron su historia, pero es muy interesante cómo cambia el pensamiento, o al menos el discurso, cuando tú ya tienes tus hijos, ¿no? Y esto también habla un poco de cómo era la sociedad, o cómo es la sociedad de Estados Unidos, muy conservadora todavía, porque justamente cuando está empezando la película, casi al minuto, no sé, tal vez 20, la novia de Martin le llama, pero él estaba afuera viendo que habían chocado el carro de su papá. Y entonces cuando entra, ya están cenando y le dice a su hermana, ah, pues te llamó tu novia, ¿no? Y la mamá le dice, ay, no, aléjate de esa muchacha porque no te conviene, está ahí como de aventada, ¿no? Sí. Cuando más adelante en la película vemos cómo fue la mamá, ¿no? Entonces este doble discurso, sí, claro, que muchas veces pensamos que nada, es como de los mexicanos, vemos que no, que eso traspasa fronteras y tiene que ver con esa característica del ser humano, de siempre estar inventando como que una historia bonita, y esa historia bonita contarla a las generaciones posteriores, ¿no? Sí, ahora sí que la construcción de la realidad dependiendo estos contextos, estos intereses. Es muy distinto de este discurso de joven a cuando ya eres madre, y que pareciera que yo creo que esto es uno de los éxitos de la película, ¿no? Estos son tópicos universales y que yo creo que esto es también un elemento también que a considerar, ¿no? Que parte de los elementos universales yo creo que es la música. La música sí tiene un papel fundamental en esta película, porque incluso en los primeros 5 minutos ya nos damos cuenta que Marty es... Bueno, ni siquiera en los primeros 5 minutos, la primera escena, Marty es un rockero. Y luego vemos cómo tiene su banda, que en el fabuloso doblaje mexicano latino le pusieron Los Cabezas de Alfiler. Tiene su banda que son Los Cabezas de Alfiler, y que a partir de que Marty quiere ser estrella de rock, hacen un paralelismo ahora no con su madre de cómo cambió, sino con su padre, que en realidad nos damos cuenta que en la línea del tiempo que nos presentan al inicio vemos que su padre es como este fracasado que siempre ha sido pues el buleado prácticamente desde su juventud hasta los días que ya es padre. Y entonces vemos cómo Marty se ve prácticamente reflejado. Incluso dice que ya se siente mal porque empieza a hablar como su padre. Y luego lo vemos como en el pasado también tiene esa misma incertidumbre, inseguridad de que su padre también tenía una afición que en su caso era el de escribir ciencia ficción. Y que también pensaba lo mismo, ¿no? No, es que, ¿qué van a pasar si me rechazan, ¿no? Entonces, ahí se ve también esta parte de la música, de la literatura. Y bueno, ya vemos, por ejemplo, en cuestión de la escena en el baile del encanto bajo el océano, ahí vemos cómo está esta referencia al rock, ¿no? Que en esa época no existía. Sí, bueno, Chuck Berry, ¿no? Que es una figura muy, muy, muy importante para la historia del rock and roll, principalmente por la condición afroamericana, que esto también lo toca en un momento de la película también con uno de los ayudantes de limpieza de la cafetería, aludiendo a uno de los primeros alcaldes negros que va a haber en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta mezcla de discursos, música, literatura, obviamente la política, es algo que también enriquece mucho, mucho el filme. En esa época hay un grupo, pues no quiero decir que era de rock, era Huey Lewis and the News, que es donde está totalmente basada estos primeros acordes de la película, y cuando está tocando Marty en esta prueba que lo rechazan. Que incluso en esa escena la guitarra que toca Marty es mucho más agresiva o más rockera que la versión original. El propio Huey Lewis and the News, ¿no? Sí, es que bueno, yo me acuerdo que en esa época tuvo mucho éxito este grupo, este cantante, pero después un poquito como que fue mucho de esta inercia de la misma película. También hay que recordar en este filme, pues la escena donde Michael J. Fox hace el cover de Johnny B. Goode de Chuck Berry, y de repente él, mezclando los tiempos, empieza a hacer pasitos como, ahí se me fue ahorita el nombre del vocalista de AC/DC, empieza a azotarse, hace alusión como Jimi Hendrix cuando tocaba por la espalda la guitarra. Entonces estos son como elementos como intertextuales en donde uno puede ver estos guiños a cosas que no son más cercanas, y a las que, viéndolo con mucho detalle, los podemos encontrar en toda la película, ¿no? Que esa película nos permite también entender cómo fue el origen de muchas de esas cosas, ¿no? Sobre todo en la música, y es donde lo vemos casi casi como nosotros aquí, nuestra intención mostrar algunas cosas anteriores. También allí muestran orígenes de la música, que era lo principal, ¿no? Sí, y de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también algo que no hemos tocado es la mercadotecnia que presentó la película, que me parece que para la época también estuvo muy saturada, por así decirlo. Es decir, yo las películas que he visto de esa época, ninguna presentan tantos elementos tan comerciales como Volver al Futuro, y sobre todo desde la 1, ¿no? Y creo que es la que tiene esa huella distintiva. Y bueno, ahí reproducen en la 2, en la 3 no tanto, pero esta onda de la Pepsi, ¿no? Que también fue muy interesante lo que pasó en la década de los 80s con, con la Pepsi, sobre todo en Estados Unidos, porque se hizo el famoso reto Pepsi y las principales figuras del pop estaban apadrinando o eran la imagen de este refresco. Entonces, por un lado, que apareciera en esta película y que fuera como que lo que consumía, digamos, la clase media en su vida cotidiana, también tiene un imaginario, ¿no? Por un lado. Y por otro, bueno, la marca de Calvin Klein que se menciona en la película y que digamos que es la marca nativa, la original de la película. Ya después, por ahí ustedes tienen los datos de cómo se cambiaron las marcas. Pero me parece que también el hecho de que Calvin Klein esté en esa película fue demasiado oportunista hasta cierto punto. Porque bueno, si no pasaba eso, la historia no cambia. Pero ese hecho pues le dio mucho mercado a Calvin Klein. Y bueno, de ahí también dicen que despuntó demasiado. Ya hasta los 90, que fue cuando ya salió completamente la línea de boxers que presentó con este modelo. Se me va el nombre, es el que hizo esta película de Ted. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, él era en esa época rapero y él así como estaba así super mamey. Y él fue la primera figura, el primer modelo de Calvin Klein, pero en el 89-90, cuando todavía estaba la euforia de la película y cuando había sido un referente, ¿no? En la campaña esta la hizo con Kate Moss. Entonces, me parece que también la cuestión comercial estuvo presente y estuvo también explotada de una manera a lo mejor sutil, una no tan grotesca, pero digo, para nosotros que tenemos a lo mejor otra percepción, pues sí lo identificamos, los Nike, ¿no? Los pero tenis Nike. A veces era muy directa, ¿se acuerdan? Claro, sí. El estacionamiento del JCPenney y la JCPenney. JCPenney, bueno, ahí, más allá de que cuando llegan los terroristas libios, que ese es otro tema del enemigo histórico que siempre tienen que poner las películas estadounidenses, el enemigo que esté de moda. Si antes fueron los soviéticos y en los 50 había películas de invasiones extraterrestres aludiendo que eran los soviéticos, pues ahora los libios, ¿no? Si no son los libios, pues vamos a poner Vietnam. Sí, este cambio constante, ¿no? Que ahí, que es uno de los defectos que yo veo en la película, pues como que sí vi medio tropicalón el asunto, que llegan los libios acá en una combi casi como de pasajeros, ¿no? Acá con el armamento, pero bueno, más allá de este elemento chusco, esta parte que tú señalas de estas marcas que están ahí presentes, a veces de manera abierta, a veces como que con mucha sutileza encubierta, hay que estar descubriendo y con mucho detalle. Ah, mira, aquí hay una marquita de este producto, aquí hay otra, ¿no? Pero como es una manera como constante, incluso muy lucrativa, yo supongo, para la película, ¿no? Yo creo, desconozco exactamente cuál sea el origen, pero creo que es la primera película que yo he visto que tiene este product placement, donde de alguna manera está integrado en la historia. No es como el product placement actual, que ya hasta lo vemos en las telenovelas, donde está completamente fuera de contexto y que no hace gracia, no hace ni gracia ni sentido, no aporta nada a la historia. Pero aquí es las primeras veces que se trata de hacer, vemos que de alguna forma está justificado, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos que empiezan a ver tanto el de Pepsi como el principal, que siento yo que tal vez debido a que al tiempo que ha pasado y el destino que ha tenido esta armadora, en realidad el principal product placement es el de DeLorean, que es la máquina del tiempo, ¿no? Todo el mundo quiere tener la máquina del tiempo, independientemente que, por ejemplo, están los tenis, que, por ejemplo, en la primera película, en la escena donde Marty va a la escuela después de darse cuenta que va retrasado, si se dan cuenta, en esa escena Marty utiliza tenis Converse y luego ya utiliza Nike, ¿no? Entonces allí se ve que hubo un billete de por medio, pero también te das cuenta cómo está bien logrado el product placement, porque en esa primera escena nadie le presta atención a qué tenis usa Marty McFly. Claro. Pero en las escenas posteriores, si es así, ¿qué tenis trae? En la 3, por ejemplo, le preguntan qué tenis trae. Claro. Y en la 2, bueno, es ahora sí que lo más destacado, porque pues, son los tenis que se amarran solos y demás, ¿no? Pero siento que esa es como la principal forma que lograron de meterle toda esta mercadotecnia. Y bueno, ahí creo que sí está bien logrado. Y que a nadie de los espectadores dicen, ay, no, pues es que metieron un comercial, ¿no? Vemos a los Transformers y dicen, ay, es que es un General Motors. ¿Por qué Bumblebee ahora es un Camaro y no es un bocho. Nadie se lo cuestione. Siento que la forma en que lo integraron es como muy destacada. Bueno, sí, bueno, en el caso, regresando a la tercera, ¿no? Coincido totalmente contigo. Es cuando de repente, bueno, están en la cantina y le empiezan a... Y le dicen, ¡ay, qué chistosas botas traen!, ¿no? Porque ni siquiera eran unas botas. Y, es más, incluso ni siquiera pronuncian bien el nombre de la marca. Obviamente es algo totalmente a propósito. Entonces, la manera en que lo insertan, totalmente de acuerdo, es muy, o sea, muy parte, como parte del guión. O sea, no es haciendo el comercial, sino es parte del guión. E incluso, pues, Marty McFly termina, bueno, cuando le empiezan a decir, haz que baila. Entonces, le empiezan a disparar en los pies y le empieza a bailar como Michael Jackson, el su clásico baile de... Sí, Caminante de la Luna, ¿no? Los homenajes, ¿no? Ajá. Porque... Michael Jackson también en esa época, esa película ya era de 1990, pues era la estrella del rey del pop, ¿no? Lo máximo que había en el pop. Entonces, también los homenajes. Y claro, ahí eran, recordemos que tanto Michael J. Fox como Michael Jackson, ambos eran la imagen de Pepsi en esa década. Entonces, fue totalmente también... Digo, yo creo que ahí también hubo ahí... O sea, ¿por qué Michael Jackson? ¿Por qué no hacer alusión a otro cantante? Bueno, pues yo creo que ahí, supongo ya aquí yo pensando... Pepsi, pues dijo, ságanme sí, a mis dos figuras publicidad, ¿no? Sí, porque incluso en la película 2, cuando va y pide una Pepsi, uno de los personajes que salen como en estas televisiones que son como inteligencia artificial y demás que te atienden, es Michael Jackson dando como una receta de cocina, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí está, ahora sí que el comercial, lo tototote del rey del pop, que creo que ha envejecido bastante bien, ¿no? Porque no fue así... un artista que fuera pues solamente una fama temporal, ¿no? Sino que sí trascendió y que aún el día de hoy se entiende bien que es Michael Jackson, ¿no? Pero creo que sí es justo esta parte de integrar de alguna manera chusca y entretenida al guión, que no se vea así el comercial descarado, sí, ¿no? Tan forzado, ¿no? Volviendo un poquito a los homenajes, hay que recordar que cómo se hace llamar Marty en el oeste, ¿no? Clint Eastwood, ¿no? O sea, el gran referente a las películas de vaqueros. Y antes de que se me olvide, recordarán ustedes cuando llega a 1955 con su chaleco, su chamarra. Bueno, yo me sentía en esa época, pues sí era como, no tanto mi ídolo, pero sí decía, es Michael J. Fox. Porque yo tenía una chamarra que en esa época se le quitaba las mangas. Estaba de moda. Sí, estaba de supermoda, plastificada, de nylon. De repente, sí, yo de chavito me sentía acá el McFly ahí de la colonia, pero era este sentido de identidad, ¿no? Entonces, recordaron ustedes cómo el contexto cambia y se burla los lugareños ahí de esa época diciendo, pues, ¿de qué barco bajaste, ¿no? Que le dicen que es un salvavidas, ¿no? Un salvavidas, sí. De lo que piensan. Y también yo creo que esto también ya era algo muy pensado, la cuestión de las marcas. Porque incluso los eslogan que tuvo la Diet Pepsi, justamente en el que lanza en 1984 y dura por lo menos hasta el 88, era escoge la nueva generación, ¿no? También como que tratando de identificar un poco esta cuestión del futuro, de esta nueva visión, de esta nueva forma, de este nuevo incluso producto que ya se estaba dando como algo posible, que era la máquina del tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que muy bien planeado, yo creo que ahí sí había que indagar un poco más si hay una estrategia así muy, muy detallada en términos publicitarios, porque fue muy bien logrado, ¿no? Como bien decía Eric, pues de repente vemos telenovelas en donde están por acá los actores hablando y enfocando acá una marca de detergente, que es, bueno, pues sí, ya entendimos que te patrocina, pero... Sí, como el Truman Show, ¿no? Bueno, ahí es la película, se mofa de eso, ¿no? Se mofa de eso, ahí se justifica, pero... Pero de repente sí ya lo grotesco como que en términos publicitarios se ve más que evidente hoy en día, y creo que es uno de los méritos también de la película, ¿no? Hablando de los referentes de la moda, ¿no? En el caso del chaleco, que, o sea, pues sí, me acuerdo, eran famosísimos esos que se le quitaban las mangas. También, no sé, pongo sobre la mesa la pregunta, no recuerdo si el uso de la patineta también se intensificó a raíz de la película. Digo, obviamente la patineta es un referente en las tres películas, sobre todo la voladura, bueno, pero sí, no sé, ustedes como chavos, digo, yo no recuerdo muy bien si el uso de la patineta se haya intensificado a raíz de la película. A mí me da la impresión que sí, digo, a mí no me tocó como tal la época, pero yo siento que sí, por el simple hecho de que todos los niños que veían la película querían subirse a la patineta y hacer lo mismo que el personaje. Entonces, desde mi punto de vista, sí, yo nunca aprendí a andar en patineta, pero sí me emocionaba y siento que probablemente sí tuvo un impacto. Y también, por ejemplo, la Super Tabla era un producto de Mattel, ¿no? Entonces también estaba patrocinada, ¿no? Sí, podías ver. Incluso el modelo que usa Marty es un modelo casi casi de Barbie porque las tiene unas niñas. También por eso se nota la diferencia cuando es la persecución, como los villanos tienen unas tablas que son así con cohetes y un montón de faramalla. Pero el hecho de que sea rosa y tenga esos tonos es porque se los quita unas niñas y es un producto de Mattel, ¿no? Entonces, aún y cuando era rosa todo el mundo se emocionó, no importaba. O sea, nadie dijo en ese momento, ¡ay, qué gay se ve su patineta rosa!, ¿no? Sí, yo creo que sí hay un impacto, está volviendo a la pregunta, si entre los jóvenes. Yo me acuerdo que en mi época pues eran las bicicletas, las avalanchas que de repente en cualquier medio bajada. En cualquier bajada de calle pues era medio suicida que te aventaran. La bicicleta fue por E.T., o sea, sí se sabe hubo... La bicicleta ha sido de siempre. No, claro, pero E.T. sí le hizo... Sí, o sea, sobre todo tener la bicicleta con la canastilla. Con la canastilla. La canastilla delante, eso lo opuso E.T. No sé si la patineta... Y yo creo que esto es algo como recurrente de repente, películas, series, caricaturas. Cuando sale Los Simpson también otra vez hay una, pues... auge de nuevamente hacia el uso de la patineta entre los chavos, ¿no? Porque la verdad sí es alguien que debe ser muy diestro y muy equilibrado en estas actividades físicas para dominar la patineta. Yo siempre he envidiado a la gente que la domine. Bueno, hoy en día pues vemos que hay grupos de chavos que se unen a partir de estas habilidades, ¿no? Sí, también justo empataba con esta revolución que hizo Tony Hawk, ¿no? En el mundo skater, que también era precisamente una referencia contextual muy implícita, porque él ya empezaba a generar estos primeros trucos con la patineta, y hay que recordar que él revolucionó el mundo skater y fue también en esta época cuando él desde los 12 años ya era un fenómeno, y él nació en el 68, o sea, en el 80 él ya era bastante bueno en lo que hacía. Y ya para esas épocas ya era profesional, ¿no? Entonces, me parece que también esta cuestión de la patineta tenía que ver por un sentido, por el lado de estar incorporando esta onda que entre los chavos era muy común, ¿no? Allá en Estados Unidos estaba empezando el skate de una manera ya abrumadora, y bueno, ellos no lo toman tanto como esa cultura, porque él se viste de una manera completamente diferente, pero bueno, sí está ese elemento simbólico que también marcó a los chavos de esa generación, ¿no? Bueno, y aquí a mí ya me gustaría pasar a mi película favorita, que es la parte 2. Ya hablamos un poco de esta situación que se da en la 1, y bueno, en la 2 es todo lo contrario, pero con mucho paralelismo, no solamente por la fórmula que vimos que resultó y que la replican en cada una de las películas, sino que en esta historia interviene una parte en la cual Marty va a salir dos veces en pantalla, ¿no? Porque van a estar en la misma época en la que ya estuvieron, en los 50, y hay como una línea del tiempo en la cual vemos que hay varios Martys en ese mismo momento y demás. También creo que ahí es un logro técnico en el hecho de que pudieron darle esta sensación de que está ocurriendo la película 1, y evidentemente tuvieron que volverlo a rodar, ¿no? Porque no hay manera de la cual puedan poner al personaje dentro de la película que ya habían hecho, ¿no? Con todas estas tomas que se logran y que incluso en muchos momentos llegan a interactuar, tal vez de manera un poco, no directamente, pero sí veíamos esta escena donde abre la puerta y choca y demás. Entonces ahí es donde la trama se empieza a hacer más compleja, porque ya toma otros elementos y es como una revisión, ¿no? Y creo que ahí sí tiene un gran logro también en el apartado del guión, porque aún y cuando pues, los más fans, los que la han visto un montón de veces, le encuentran errores y demás, creo que la película en ningún momento se llega a contradecir de manera grave, ¿no? Entonces creo que sí, desde ese punto de vista es muy valioso lo que logran hacer. Y también pues está, desde mi punto de vista, la aportación más importante de la película 2 es toda esta visión al futuro, que finalmente muchas de las cosas que se presentan allí se han cumplido, y muchas otras nos gustaría que así fueran, ¿no? Creo que el principal logro es poder ver hacia el futuro y que ese futuro no suene descabellado, no suene a que vamos a estar, no sé, viviendo en el espacio o cuestiones ya que vemos otras películas futuristas y que nos reímos del futuro que plantean. Ese futuro lo hicieron tan cercano y tan atinado, o sea, no me imagino yo pensando, ay, ¿cómo va a ser dentro de 30 años, no? Imposible darle con ese nivel de, pues, de precisión a lo que finalmente terminó siendo, ¿no? Y creo que ese es el aporte más valioso y por lo cual la película 2 es para mí mi favorita de la serie. Cinematográficamente a mí se me hace muy interesante, lo que comentabas, ¿no? Cómo las tomas, ¿no? De que salen de repente dos Maris o incluso en el futuro, ¿no? Dos Maris, dos Docs o dos Jennifers incluso. En el futuro incluso la novia de Marty McFly se sufre un colapso, ¿no? No, bueno, aquí el experto en cine de Jorge Alberto. No sé si haya, antes de esta película haya habido más películas donde jugaban ese tipo de secuencias, ¿no? De juntar la primera parte y entonces sobreponer las escenas de la segunda. Y entonces, bueno, la parte del trabajo técnico que eso conlleva. Sí sería interesante si esa película fue pionera en ese tipo de secuencias o si ya había habido antes. Híjole, yo creo que ese nivel no tanto, quizás obviamente cuando hay secuelas pues sí tienes que hacer referencias a las primeras partes, pero aquí lo interesante y yo creo que lo que bien señala Eric, que puede haber errores, obviamente es una película que ahí veíamos que la novia de McFly, pues ahí la cambian, cambian a las actrices y ahí veíamos que obviamente tiene que volver a filmar y ya no compaginaba el final de una película con el inicio de la otra, pero y yo creo que algo que yo rescato mucho en este filme, en la segunda parte, es que si en la primera nos íbamos con un dejo de nostalgia hacia los años 50, aquí curiosamente de la película de la parte 2 sentimos esa nostalgia de la película que vimos al inicio. Yo la 2, ahí les soy sincero, a mí me gusta más la primera, más allá de la tecnología y de los avances que obviamente te impresionan por estos efectos especiales que están muy bien logrados. A mí la parte que más me encanta es volver a oír la canción de Chuck Berry con otro ángulo, ¿no? O sea, viéndolo de espaldas, viendo cómo se deshace el McFly de los enemigos para que siga avante con su proyecto de que pues obviamente sus planes vayan por el camino correcto que se había planteado. Y esto para mí fue como algo muy innovador, ¿no? O sea, que tú vieras la misma canción, que a mí me gusta mucho la interpretación, incluso sea Paula, que me gusta más que incluso con la misma voz de Chuck Berry, o sea, me sí, gusta mucho la, es más movida la interpretación que hace Michael J. Fox, pero es este manejo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y ya entrándole un poquito a estos vistazos hacia el futuro, pues sí podemos ver mucha de la publicidad que ya, por ejemplo, lo había planteado Blade Runner, estos espectaculares electrónicos ya que hoy en día pues los podemos ver a las 8 o 9 de la noche en el periférico y que te deslumbren así de repente, pues también se veían ya en esta película. La cuestión de las televisiones planas, pero bueno, hay más elementos que a lo mejor ustedes también comparten, ¿no? Sí, pues sin duda hay muchos. Por ejemplo, pues me llama la atención cómo estaba esta onda de que ya se empezaba a vislumbrar las videollamadas, que hoy en día pues sean tan comunes ya entre los chavos, pero que de nuestra generación tal vez se veía como algo que iba a pasar, que a lo mejor hasta uno decía, no, a mí no me va a tocar verlo, ¿no? Pero indudablemente la tecnología ha avanzado demasiado rápido. O también la cuestión de como tú bien dices, de la publicidad en 3D, por ejemplo, igual lo de la patineta voladora. Siguiendo con esta onda también de la patineta, pues era algo que también se pensaba podía llegar a suceder, que también ahorita, a ver si hablamos de toda esta polémica que se hizo de la patineta voladora. También las televisiones planas, ¿no? Creo que eso también fue otro acierto, es decir, un poco como tal vez, y es que así es la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, pues ahora que estuvo de moda los juegos de Ender, también si leemos el libro, que es desde finales de los 70, vemos que ahí ya manejaban una onda como lo que hoy es las tablets, ¿no? Uh-huh. Y acá manejan muchos elementos que hoy en día ya los podemos incluso ver, estas pantallas gigantes, planas, esta comunicación de video de una manera en tiempo real, Y creo que también eso es muy importante en el sentido de que, bueno, no nada más fue una película hecha de lado comercial, como también ahorita uh-huh. estábamos diciendo, sino que también procuraron, no sé si fue un atino o fue realmente así planeado, pero no exageraron el futuro, ¿no? Es decir, se centraron en ciertas cosas muy específicas, como la televisión, los videojuegos, la patineta, la publicidad, pero se centraron en pocas cosas, o esta onda de reconocer la identidad mediante una huella digital. Y creo que todo esto no fue una exageración, a diferencia tal vez de Blade Runner, que bueno, Blade Runner hablaba de una época también más futura. Pero creo que eso también es lo que hace que a mí, en lo personal, me guste más la 2 que incluso la 1. Pues acá estamos los nostálgicos. Bueno, también en la 2 a mí me gusta una secuela. No, me gusta más la 1, pero en la 2 me gusta mucho la escena en que Mari está como afuera de un cine y se hace la publicidad de Tiburón parte 19, en el cual, bueno, sale un tiburón así como en tercera dimensión que lo muerde. Que se lo va a comer, ¿no? Bueno, aparte de que, bueno, me gusta, bueno, aparte de que la es mostrar la tecnología de la época que habría, aunque hoy en día no, las películas no se anuncian todavía así, sin embargo ya en los cines se volvió a retomar lo de la tercera dimensión. Digo, para los jóvenes que nos están escuchando, esto no es nuevo, la película de los 80, sobre todo Tiburón, se estrenó en tercera dimensión por ahí de la década de los 80. Entonces, digo, esto no es de ahorita, se dejó durante los 90, la primera década de los años del año 2000. Sin embargo, lo que más me gusta de esa escena es la burla que se hace a sí mismo Steven Spielberg. O sea, ya para ese entonces, para el año del 90, ya había, creo que Tiburón 4 o 5, y tú me decías, bueno, ya, ¿no? Ya bájale a tus tiburones, ¿no? Como que la 1, la 2 todavía, la 3, 2, 3, pero ya, los demás. Entonces él como burlándose de sí mismo, el productor, Steven Spielberg, diciendo, no, pues sí, ¿saben qué? Para 2017 voy a tener Tiburón 19, ¿eh? Así que ahí les va. Digo, eso me hace también muy, muy chistoso, ¿no? De que también los mismos productores se burlaban de sí mismos y utilizaban la película para ironizarse ellos mismos. Por ejemplo, también hay otros elementos como, bueno, los que quedan fuera todavía de nuestro alcance, que es evidentemente la patineta, los autos voladores, y algo que a mí me llama la atención y que casi nadie le toma mucha importancia, es por ejemplo que ya tenían esta parte de ser energéticamente eficientes y demás, porque en la primera y segunda película, bueno, en la primera película más bien, vemos cómo el DeLorean funciona con plutonio, y luego ya en la segunda película llega con un dispositivo que se hace llamar el Mr. Fusion, el cual convierte la energía orgánica en combustible para el DeLorean, ¿no? Una reacción química tan poderosa como para sustituir al plutonio, ¿no? Entonces creo que ahí también es un avance importante en cómo lo plantearon, porque sí sería muy interesante tener como este tipo de combustibles que finalmente se convirtieron hasta cierto punto en realidad con estos biocombustibles y demás, ¿no? Entonces, el metano. Exacto. Entonces creo que también esa es una aportación interesante dentro de la historia y de la futurología que maneja la película. O los lentes, ¿no? Que usaban, que era, digamos, para ver la tele. Pero pues eso también ahora con toda esta onda de que Google está sacando ahí sus prototipos. Creo que eso también fue un parteaguas para llegar a pensar en unas gafas que pudieran concentrar alguna imagen, pero igual una imagen fluida, una imagen actual, una buena imagen, ¿no? Y esto pues, también es otro elemento más que abona a lo que estás comentando, Luis Erika. Pero bueno, ya independientemente de estos avances tecnológicos, también ha ocasionado esta propuesta que nos maneja Volver al Futuro 2 en cierta desinformación, sobre todo cuando no se tienen pues una formación científica básica, o sea, ni siquiera tan elaborada, sobre las leyes de la física y demás, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la patineta, que es uno de los principales atractivos de la película y que se convirtió en un ícono, salió hace poco de que supuestamente ya existía, salió un video y todo el mundo se emocionó, pero bueno, evidentemente, o sea, la primera vez que lo ves, que dicen que existe, lo primero que dices es falso, pero no, la gente lo vio y se emocionó y creyó que era cierto. Entonces, ahí sí habla, pues, ahora sí que, digo, no es por nada, pero evidentemente habla de que panzaron física o le llevaron un pomo al maestro o no sé, porque realmente no hay manera en la cual funcionara como mostraron la película. Independientemente que a cualquiera nos hubiera gustado, a todo mundo nos emociona, pero sí, tampoco caigan en ese tipo de errores, ¿no? Que no fue el único, ya digamos ese fue el más grave, pero también por ejemplo había otro en el que, este ya es como más clavado, que hubo unos memes que salieron donde supuestamente el viaje al futuro era en el 2014, ¿no? O en el 2015. Y mucha gente se lo creyó, ¿no? No, de hecho ya era en el 2013, creo, 2014. Y dijeron, no, ya es la fecha en la que Marty viajó al futuro. Y todo el mundo se la creyó. Y también es la primera vez que lo vi, dije, esa no es la fecha. Digo, no recordaba la fecha exacta. Pero también fue uno muy sonado, ¿no, Esteban? Sí, y bueno, el de las patinetas, pues también tal vez tuvo algo de credibilidad para muchos. Pues porque era el mismo Christopher Lloyd, ¿no? El que llegaba con la patineta y así con un grupo de chavos y les decía, aquí está la patineta, ¿no? Y obviamente sí hubo muchos videos que luego empezaron a tratar de generar su patineta voladora. Obviamente la recreación o hacer el efecto. Algunos muy interesantes, otros no lo lograron. Pero sin duda también la gente muchas veces peca de ser muy crédula. Y creo que esto traspasó las redes sociales, ¿no? Se viralizó, todo el mundo ya estaba diciendo que sí, ya de seguro alguien con billete hasta ha de haber preguntado cuánto cuesta, como los tenis que también salieron en el 2011, Nike sacó una edición de tenis prácticamente iguales en la cuestión estética, no en la cuestión funcional. Que todo el mundo en ese momento, lo primero que nos preguntamos es, ¿se amarran o no se amarran solos? Y ya cuando descubrimos que no se amarraban solos, sí fue la gran decepción. Pero, por ejemplo, en ese caso, el objetivo que tenían era recaudar fondos para una fundación en contra del Parkinson, ¿no? Entonces, también por eso era una edición muy limitada. Y también Nike salió a decir, no, ya estamos trabajando y es prácticamente un hecho que van a salir este ajuste automático de las agujetas. Entonces sí, yo creo que ya estás ahorrando, ¿no, Esteban? Para comprar. Sí, ya de hecho está haciendo mi vaquera ahí, Luis Erick. El cochinito, ¿no? Pero creo que también esto fue bastante generó una expectativa muy grande, porque sí traían la luz, eso sí, esa sí la traían. Sí. Pero sí, obviamente, pues eran muy parecidos y la gente se quedó como que con esa duda, ¿no? Sin embargo, pues también es un reto a los mismos científicos, ¿no? Todas estas cuestiones, porque al final de cuentas así ha funcionado. La ciencia ficción siempre da como que las ideas y en ocasiones muchos científicos son los que las llevan a cabo. Y bueno, si llega a pasar esto, pues bueno, esta película va a tener todavía más mérito, ¿no? Pues sí, claro, por ejemplo, casi el primer persona que se dedicó a la ciencia ficción pues fue Julio Verne, que cuando escribe Viaje a la Luna, pues todo el mundo lo consideraba como ciencia ficción, e incluso en la tercera parte, pues Julio Verne es parte importante de la película, cuando pues el Doc Brown junto con Clara, que es la novia, pues están ahí conociendo y demás, pues hacen alusión a este escritor. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente siempre la ciencia ficción pues poco a poco da paso a la realidad. Y bueno, en el caso de lo de los tenis también tuvo mucho éxito porque hubo en el video, se mostraba Michael J. Fox, ya uno se emociona, pero ya era evidente el hecho de que no podía abrir la puerta del DeLorean por cómo se le mueve el brazo, pero bueno, aún así te emocionas, o sea, era un video que sí resultaba muy divertido, ¿no? Y bueno, aquí surge algo muy interesante, ¿no? Una cosa es algo que ya vivimos cotidianamente, que se plantea hace casi 30 años en la película y que ahorita ya es de uso común, esto que platicábamos del tipo de publicidad 3D, las pantallas planas, y como muchas veces cuando una película o algún discurso de este tipo se vuelve como muy, muy icónico popularmente, pues de repente se busca que distintas empresas pongan atención en la construcción de estos inventos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor vieron cuando no sé qué empresa hizo el famoso auto de Homero de los Simpsons. No sé si algunos vieron esa imagen en ese capítulo muy famoso que Homero diseñaba su coche. Pues diseñaron el coche, ¿no? Esto de los tenis que tiene una obviamente una intención muy loable que obviamente va para fondos para el Parkinson, ahí también, ¿no? Creo que también una empresa holandesa estaba intentando hacer el famoso coche volador del DeLorean, pero ahí como que sí está un tanto forzado para que esos avances que se vieron en la película se planteen hoy en día. Pero bueno, sí es muy distinto verlo a lo que ya vemos cotidianamente con esto de las videollamadas, estas cosas que ahí están ahí presentes. Y nada más, otro dato bien interesante es qué tan importante es esta película, que hoy en día en términos de redes sociales, pues así como está el famoso meme del Batman y Robin aquí abofeteándolo, uno de los memes más recurrentes es el de el Doc con McFly, ¿no? Y siempre que hay una tragedia, una mala noticia, tienes que regresar 6 meses antes para que eviten la reforma energética, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya es algo muy recurrente, ¿no? Hasta salió cuando se fractura Luis Montes, tienes que regresar para que Luis Montes no saque su visa para Estados Unidos, ¿no? Es decir, ya se utiliza este referente, y que a lo mejor a los jóvenes de las dos generaciones, pues dicen, pues estos cuates se ven simpaticones, ¿no? El Doc con el Chao, pues hay que ver la película, ¿no? Entonces esto también es como un ejemplo del impacto que puede tener esta película hoy en día en otro discurso muy distinto como son las redes. Claro, por ejemplo, finalmente un elemento que es muy icónico de la película es el DeLorean, y este auto solamente fue fabricado en 1981 al 83, me parece. Entonces hay realmente pocas unidades de este auto, y se ha convertido también en uno de los objetos del deseo por los coleccionistas, ¿no? Incluso pues el mercado, evidentemente, como todo es de segunda mano de todas estas unidades que se hicieron en su momento, pues es muy activo. Incluso se habló de que iba a regresar el DeLorean y que lo iban a fabricar como tal, y había una lista de espera y demás. Pero bueno, esto pone claramente la muestra de cómo la película se convirtió en un referente, y prácticamente lo vemos que ahora la película es la que es homenajeada o referenciada en muchas otras obras, ¿no? Y creo que eso es lo importante, que finalmente se mantuvo muy presente en todos los espectadores y los que hacían y los que después hicieron cine, y eso le ha permitido mantenerse vigente. Y sobre todo que, justo hablando de esta futurología, se ha mantenido vigente, pero ha envejecido bien. O sea, vemos los efectos especiales que tienen y son muy bien logrados, que actualmente dices, pues sí, sí me la creo, ¿no? Sí creo que Marty va volando en su tabla, en su super tabla, ¿no? Entonces, creo que eso también ha permitido que la película se mantenga actual. Y bueno, tan actual se mantuvo que en el 2010 hubo un reestreno por los 25 años de la película en México, y seguramente en muchos otros países también, y se hizo en 3D. El reestreno fue en 3D, y bueno, ahí sí ya me tocó irla a ver al cine. No sé si ustedes fueron al reestreno, ¿no? A todos malos fans. Lamentablemente. Nos quedamos con la versión del Canal 5. Que curiosamente, hablando también de esa versión, bueno, yo creo que muchos igual la vimos, yo creo, digo, la versión en el cine, pues la ves una vez, y ya en Canal 5. Entonces, muchas veces son de esas películas, no sé si a ustedes les pase, que la veo en español y me gusta más. Uh-huh. O sea, como que no sé si porque ya me acostumbré al doblaje, o es un doblaje muy bien realizado. Está muy bien realizado. Pero esa, lo que es esa, Terminator y Aliens, me gusta verla más en español. Sí, no sé, coincido. Coincido. Yo también creo que sí, el doblaje es que prácticamente nos acompañó en toda nuestra infancia. Y por ejemplo, yo que la fui a ver al reestreno, me costó trabajo verla en inglés porque era subtitulada, ¿no? Entonces así como... Y prácticamente la iba viendo y en mi cabeza iba sonando las voces en español del 5, sí, sí, sí, ¿no? Entonces sí, creo que es parte importante. Y hablando ya sobre el doblaje, también hubo unos DVDs que seguramente todavía pueden encontrar, pero que no tienen el doblaje del 5. Entonces sí, yo cuando me los encontré, y ya más o menos había investigado, y sí, el doblaje es otro. Entonces es así como que sí les hice el feo a los DVDs, y la verdad no los compré porque pues, no, uno quiere ver el doblaje del 5, que también el doblaje del 5 es un doblaje de Estados Unidos, ni siquiera es un doblaje mexicano. Entonces, pues independientemente de eso, pues a todos nos convenció mucho, ¿no? Entonces, si ustedes tienen por ahí alguna edición, no sé si el Blu-ray que salió del 25 aniversario, ya adelantándome a cómo lo pueden conseguir, tenga el doblaje del 5, pero por lo menos las de Netflix que hemos estado viendo sí tienen el doblaje del 5. Sí, yo cuando la vi en Netflix dije, voy a ver los primeros segundos y si no, le voy a quitar y ya. Pero sí es afortunadamente el doblaje del 5. Y bueno, yo creo que si no sale en el Blu-ray, pues la manera en la que la pueden ver pues es ahí en Netflix, porque sí tiene este doblaje con el que todos crecimos. No sé si haya doblaje versión de España. O sea, sí, sí hay. Ha de ser muy... Baturro, diría Esteban. Muy simpático. Algo, volviendo al tema de la tercera dimensión, algo que va a estar muy interesante también en la película, recordarán que cuando regresa al pasado, en 1955, uno de los chavos, de los enemigos de McFly, trae unos lentes de tercera dimensión, que era... Uh-huh. En esa época ya había películas de tercera dimensión, uh-huh, y era parte del look de aquella época, pues traerte tus lentes hasta en un sentido de fanfarronería, era muchos sentidos de esta idea de miren, ¿no? Entonces, bueno, como pues hoy en día, por más que vayas ya uno ya no se puede llevar los lentes, los tienes que regresar ahí. Antes los regalaban. Y antes los regalaban, ¿no? Eran de cartoncito, tenías ahí tu ojo y tu azul y ya te sentías acá como del espacio, ¿no? O del futuro, ¿no? Pero sí, yo creo que el doblaje es muy bueno, le dan el tono pues muy bien hacia las expresiones del filme, de la época, de las caracterizaciones, de sobre todo el Doc y de McFly. Entonces yo creo que este dejo nostálgico también aumenta con viendo la película en español, ¿no? Con este doblaje. Y bueno, finalmente, ¿cómo la pueden ver la película? ¿Cómo pueden acceder a ella si de pura casualidad no la han visto? O en el caso que quieran conservarla, bueno, están los DVDs con el doblaje maleta que les comento. Está el Blu-ray del 25 aniversario y no sé qué doblaje tenga. Y bueno, fue el reestreno en 2010. También hay como un universo extendido de Volver al Futuro, pero ese no entra, como le dicen, dentro del canon. Hubo por ahí una serie animada. Bueno, también hubo videojuegos, que fue el de Nintendo, que no sé cómo era. ¿Tú sí lo jugaste, Sean? Sí, sí, sí. El 1, era Martin, que igual, o sea, nada que ver que el personaje, lo veías tú desde arriba y traía una como playera negra y tenía que ir recogiendo relojes. Iba caminando ahí en la villa donde vivía y recogía relojes. Un muy mal juego. El juego acababa cuando ya ibas al baile. Había escenas muy difíciles. Por ejemplo, esa donde estabas en el baile, tú estabas tocando la guitarra y te salían notas musicales del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces tú tenías que agarrarlas, pero con el cuerpo de la guitarra. Obviamente lo podías hacer arriba, en medio y abajo, ¿no? Que eran las únicas opciones que te dejaba. Pero era un mal juego y ya acababa cuando te subías al DeLorean y estabas esquivando algunos rayos, hasta que llegabas al rayo que realmente te sacaba al futuro otra vez, ¿no? Y después salió el segundo videojuego que contenía la parte 2 y la parte 3, pero este juego fue más tipo Mario Bros, o sea, de ir saltando, de ir subiendo escaleras, etcétera, y la primera parte pues era así, ¿no? Eso, lo único divertido era que cuando pues te mataban o te caías, llegaba el DeLorean y de ahí salías, ¿no? Ahí te volvía a dejar el DeLorean. Y bueno, la tercera parte, que era igual casi inmediata, pues era en el oeste, pero también fue un juego que me parece que pecó, o sea, demasiado malo. Y pues más bien era, como hablábamos en aquel capítulo donde nosotros elegimos el tema del Nintendo, era más bien para involucrar más elementos mercadotécnicos en otra industria, ¿no? Pero sí, estos universos también han sido fallidos todos, pero bueno, ahí quedan para la historia, ¿no? Sí, ahí también luego en el 2010, justo con esta efervescencia del 25 aniversario, hubo otro videojuego que creo que le hizo justicia a la serie, porque ya sabemos que los videojuegos de películas tienen como fama de ser malos. Y entonces este juego salió para PC, para iPad y para algunas consolas caseras de videojuegos. Yo lo jugué en la versión de iPad y bueno, era también parte del universo extendido, o sea, no estaba basado en la película como tal, sino que ocurría tiempo después de esta famosa frase de que el futuro no está escrito, sino que es el que tú te creas. Ocurre tiempo después Yo solo jugué el primer episodio porque era el que estaba gratis, pero bueno, es tuvo como mejor aceptación, ¿no? Pero bueno, ahí está esta parte de el universo extendido que en este caso no le ha ido muy bien, pero es que realmente es que no le hace falta, ¿no? No, pero yo creo que lo que sí le, bueno, tiene que ver es a los muñecos, ¿no? Sobre todo al carro. Creo que el carro hubo muchas marcas que lo sacaron, que pagaron sus derechos y los usaron en hacer réplicas. Y creo que tú ves infinidad de DeLoreans de distinta escala. Me parece que hay unas muy buenas. Y bueno, muñecos oficiales me parece que no hubo, más que estos que son bajo estas licencias. Y aparte, bueno, las típicas promociones de Burger King que te regalaban ahí algunos juguetes. Que de hecho yo por ahí tengo uno, Tengo el tren de estos de plástico. Digo, plástico super chafa, toda la baba de plástico ahí en la Unión. Pero creo que también los carros fue un buen souvenir para todos los coleccionistas, ¿no? Y bueno, ya finalmente la película 3, que prácticamente a nadie le gustó, como que ya estuvo muy sobada. Sí, creo que la época fue. Y no sé, la temática de la época del viejo este como que no pegó, no sé. Pero bueno, también existe esa película. Algunos tal vez como que digan, esa ni la vi, ¿verdad? Entonces, no, sí la vimos, claro. Pero bueno, algo al respecto de esa película que más allá de llegar como en esta parte en donde al final cuenta la moraleja de Marty de no verse provocado por sus enemigos, siento que no tiene como mucho valor. No sé ustedes qué opinen de esa tercera parte. Bueno, la película a mí esta sí me decepciona. Yo creo que la 1 y la 2 fueron películas que sí me gustaron, me impactaron en ese momento, me siguen gustando cada que de repente salen. A veces uno ya hasta se sabe los diálogos de memoria y ahí estamos otra vez viéndola. Pero creo que siguen apostando, quizás ya no a las fórmulas publicitarias, como la, sobre todo la primera. Pero me acuerdo que sale ZZ Top, por ejemplo, que era un grupo pues de rock o de country rock, no sé qué era, que lo más que te llamaba la atención eran sus grandes barbas, ¿no? De estos personajes. Y era un poquito esta idea intertextual. Yo coincido, creo que la época la pudieron haber manejado de una manera pues no sé, a veces como que se me hacían las persecuciones un tanto, no tanto sin sentido, pero como no tan simpáticas o tan apegadas a una historia como bien se habían hecho la 1 y la 2. Entonces como que en muchos sentidos se me hizo ya la repetición de mala de lo que ya había tenido éxito la 1 y la 2, ¿no? Coincido, realmente, bueno, la época, ¿no? A mí el viejo no es algo que me atraiga mucho. Digo, sí, ahí tiene sus cosas chuscas, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, cuando la bomba de gasolina, bueno, el recipiente de gasolina del DeLorean se rompe, pues a Marty McFly se le da, y pues nada, vamos a una gasolinería, le echamos más gasolina y pues ya nos vamos al futuro, ¿no? Cuando ve al Doc, dice, no, espérate, ¿no? La próxima gasolinería llega en 7 años, la primera gasolinería en Hill Valley va a llegar en 7 años, entonces, o sea, estas cosas que pues, otro dice, ay, ¿cómo en qué época estoy, no? Digo, sí, se me hace, bueno, también que se autodenomina Clint Eastwood, ¿no? Obviamente nada que ver. Digo, obviamente Clint Eastwood creo que mide como un 80 y bueno, siempre se le hizo burla, ¿no? De que era un actor chaparrito. Creo que mide unos 63, algo así. Digo, para ser canadiense sí es una estatura un poco corta. Entonces, vaya, la película no atrapa, no yo creo que incluso no le habrá ido tan bien en taquilla. Sin embargo, algo que se agradece a la producción es que se haya tenido un buen diálogo con los actores, o bueno, buen término de contratación, porque fueron los mismos siempre. Eso le da certeza a la película, le da continuidad. Digo, si te hubieran cambiado, o sea, tal vez si Christopher Lloyd hubiera dicho, no, ya no hago la tercera o ya no hago la segunda, ya no hubiera sido lo mismo, ¿no? Yo creo que el éxito de una trilogía, en este caso, es siempre contar con los mismos actores, porque la gente ya les toma cariño, la gente ya se siente identificados. Digo, comentábamos hace rato que la novia de Marty McFly sí cambia de personaje. En el 1 es una actriz, en la 2 y 3 es Elizabeth Shue, mejor conocida por su papel en Adiós a las Vegas, pero bueno, es un papel realmente ni secundario, ¿no? Yo creo que sale contadas las escenas en la que ella está en cámara. Sin embargo, bueno, el hecho de que los protagonistas, ¿no? Que son los papás, el Biff y tanto Mare como el Doc fueron los mismos, yo creo que fue un gran acierto de la producción, eso sí hay que reconocérselo. Pues a mí me parece que más bien la 3 tiene que ver y con una parte cultural de Estados Unidos, que es el western, ¿no? Yo creo que allá sí está muy arraigada esa idea, y allá incluso la música country sigue siendo un género que está bastante activo. Tal vez no nos llegue mucho ese tipo de música, pero me parece más bien que va dirigido hacia su mismo público. Ya no es una película, desde mi punto de vista, tan global. Creo que, insisto, tiene que ver más bien con esa parte de darle gusto a la misma cultura de Estados Unidos y como que tratar de reivindicar lo que también ellos son. Y en esta línea del tiempo, pues es lo que han, hasta cierto punto, y desde una lectura tal vez no tan estricta, pues se puede dar uno cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas que ya hablamos a lo largo de este programa que tiene que ver con esa identidad de los Estados Unidos y con esos estereotipos que también se formaron, con esas prácticas, que el clásico baile de graduación, etcétera, y que siguen existiendo, ¿no? Y por último, pues yo creo que esto, la trilogía encaja muy bien dentro de esta era mainstream, porque me parece que muchas de las cosas que vemos hoy en día y que utilizamos, pues bueno, ya estuvieron concebidas en esta película de una manera pública, es decir, ahí se hablaba de una pantalla plana y del uso de la pantalla plana de una manera cotidiana en un futuro, y creo que hoy es lo que estamos viviendo un poco. A mí me parece que esta película es fundamental también para entender a lo mejor uno de los últimos procesos del cine y la ciencia ficción, digamos, a cierto punto próxima. Es decir, lo que se presentó en la película, pues hemos visto que hay algunas cosas sí, otras no, otras como que ahí van, otras quién sabe si pasen. Pero creo que hoy en día configura, esta película configura bastante bien la era que vivimos, esta era que llamamos mainstream. Y sin duda a mí me gusta más la 2, pero creo que la trilogía es una parte importante, y yo creo que cualquier domingo, cualquier día de vacaciones podemos verla y no nos vamos a aburrir, Lucierica. Así es, yo creo que, bueno, para mí es prácticamente una de mis películas favoritas, la 1 y la 2. Y como tal, pues es como la trilogía, una de las que más me gustan. Y bueno, definitivamente está marcado ya como parte de la historia del cine y de la ciencia ficción esta película de Robert Zemeckis, ¿no? Y creo que la aportación que da al cine es justo esta parte en donde podemos ver una situación en la cual aún y cuando es pues algo que no se puede tener como tan cercano por el hecho de los viajes en el tiempo y demás, sí emociona, ilusiona y uno se la cree totalmente. Entonces, bueno, definitivamente para todos ustedes que ya hayan visto la película, pues seguramente que les estarán de acuerdo con nosotros, y si no, pues déjenos un comentario allí en el blog y demás, y también en nuestro Facebook, ¿no? Pero bueno, agradecemos mucho a Jorge y a Paola por estar con nosotros. No, pues muchísimas gracias, es un placer platicar de una película que a mí en lo personal es de mis favoritas. A veces les comento que sí me salta ciertos diálogos, más chavo hasta me sentía McFly acá medio dialogando y estas cosas. Es una película o una trilogía que yo creo que tiene mucha importancia. Y nada más para cerrar mi comentario, pues yo creo que algo que podemos ver es que el cine, más allá de ciertas tramas que pudieran ser de entretenimiento o que tengan ciertos esquemas no tan complicados, pues la podemos complejizar como lo hicimos hoy en día, en el sentido de distintos niveles de análisis, ¿no? Yo creo que icónicamente y culturalmente es una película que nos deja muchas enseñanzas y muchos temas de debate, ¿no? Como hoy hicimos, ¿no? Y otra vez, muy agradecido por la invitación. No, al contrario. Igual, muchísimas gracias por la invitación, y vaya, pues invitar a los jóvenes de hoy en día que vean la película, la disfruten, se diviertan. Yo creo que es, sin afán de exagerar, pero yo creo que ya podríamos decir que se trata de un clásico, ¿no? De esas películas que se deben ver, así como, claro, con sus debidas diferencias, pero así como Casablanca es un referente de que hay que, de esas películas que hay que ver. Yo creo que también Volver al Futuro ya podría entrar en esa lista, ¿no? Digo, claro, como repito, con sus debidas diferencias con Casablanca. Sin embargo, pues yo creo que en el género de ciencia ficción, pues es un muy, muy buen referente. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación Y bueno, Esteban, también recordarle a todo nuestro auditorio que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en facebook.com/laeramainstream, en twitter.com/laeramainstream, en nuestro portal laeramainstream.com, y que nos pueden buscar en iTunes ahí como La Era Mainstream, o en laeramainstream.com, ahí están los enlaces. Porque no solamente estamos ya en iTunes, sino en otros directorios. Ya le entramos a iVoox, que nos pidieron mucho que estuviéramos allí. Y también, como novedad, estamos en la guía Miro, por si quieren suscribirse. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Y posteriormente les vamos a seguir dando otros directorios en los cuales estamos para que se suscriban. Y cada que sale un episodio nuevo, lo pueden escuchar. Y bueno, hablando de episodios nuevos, para el próximo episodio, Esteban, vamos a hablar de El Click, de Milo Manara, que es esta obra del cómic erótico que es muy reconocida y que la vamos a analizar aquí en La Era Mainstream. Sí, es una novela, yo creo que es el parteaguas para entender un poco la novela erótica, la novela gráfica también, y sin duda hacemos la invitación para que nos escuchen. Vamos a estar, al igual que el día de hoy, con un gran conocedor del tema, que seguramente muchos de ustedes ya han visto en otros proyectos que tenemos. Entonces, pues estén al pendiente para este nuevo programa, que va a salir aproximadamente en unos 15 días, como ya vamos a tener esa costumbre. Y bueno, yo también, de manera y a título personal y a nombre de La Era Mainstream, reitero el agradecimiento a Jorge Alberto, a Paola. Siempre es un gusto estar hablando con ustedes, siempre es bueno estar recordando todas esas épocas que muchas veces ya dejamos olvidadas, pero sin duda un gran agradecimiento por su participación. Bueno, entonces ustedes ya saben, para el próximo episodio vamos a analizar El Click de Milo Manara, y bueno, tienen todavía 15 días por si no lo han leído, pues para leerlo. Y bueno, a nombre de Kalash, que no pudo venir, su apretada agenda no se lo permitió, mi nombre es Luis Eric, y bueno, le agradezco mucho a Sergio Esteban por estar como cada episodio del Área Mainstream con nosotros, y bueno, especialmente a Jorge y a Paola, que en esta ocasión nos acompañaron para hablar de Volver al Futuro. Y bueno, pues les agradezco mucho y nos escuchamos la siguiente emisión aquí en la Era Mainstream. Muchas gracias, hasta la próxima. La Era Mainstream, el estudio de las obras que marcaron el mundo. Literatura, cine, música, cómics y mucho más. Acompaña a Sergio Esteban, Kalash y Luis Eric en el podcast de La Era Mainstream, conformando la cultura global.